Damas y caballeros, en esta ocasión yo quiero presentarles las primicias. Las primicias. Yo transformados. Transformados. La primera producción musical. Ajá. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Le damos gracias a Dios en primer lugar, porque es por Él que estamos aquí y es por Él que este proyecto se hizo posible. Le damos gracias a nuestras esposas por estarnos apoyando y por estar siempre con nosotros. Le damos gracias a nuestros pastores por estar siempre ahí en las buenas y en las malas, dándonos la palabra de vida. Le damos gracias a toda la gente que ha colaborado y ha creído en este ministerio. Gracias porque ahora este proyecto es una realidad. Danny Boy, sube el volumen y ajusta la actualización. Raza, proyectate. 1, 2, 3. Gracias te damos, Señor, porque gracias a ti pudimos grabar este disco. Que la gloria y la honra sea para ti. Ya tú sabes, check it out, yo. Somos los transformados y andamos más armados, más cargados que cualquier escopeta. Oye, enemigo, quítate la careta, porque mi Jesús ya te venció. Ajá, yo, transformados, si quieres ver cosas nuevas, yo. Ponte la armadura, porque la batalla puede ser muy dura. Confía en mi Jesús, la victoria está segura. Dame y caballeros, con ustedes se queda Cosas Nuevas. Hoy te temas, espero que te sirvan de mucha bendición para tu vida. Amén. Transformado.